y es una fiesta popular donde todos lo gozan ya con este ritmo bien tropical para bailar, para gozar con este ritmo que es felicidad. Bailemos todos con alegría donde la fiesta nunca termina. Bailemos todos con alegría donde la fiesta nunca tu cuerpo de noche y día, canta y baila con alegría, mueve tu cuerpo, morena mía. Escúchalo ese ritmo, escúchalo, escúchalo, escúchalo. Eso, eso. Para todos, chicos, Diego y Narquía, no más, que se mueva. Porteñita guarachera, de aquí para allá, toda la noche sin descansar. Mi porteñita que bien baila, con este ritmo bien tropical. Mueve tu cuerpo de aquí para allá, toda la noche sin descansar. Mi porteñita que bien baila, con este ritmo bien tropical. Yeah. Sin descansar, mi porteñita que bien baila, con este ritmo bien tropical. Mueve tu cuerpo de aquí para allá, toda la noche sin descansar, mi porteñita que bien baila, con este ritmo bien tropical. Cuerpo de aquí para allá, toda la noche sin descansar. Mi porteñita que bien baila, con este ritmo bien tropical. Mueve tu cuerpo de aquí para allá, toda la noche sin descansar. Mi porteñita que bien baila, con este ritmo bien tropical. Canta y baila con alegría, mueve tu cuerpo.